pásame los huevos, corazón. A mi mujer le gusta desayunar con huevo, mientras que yo prefiero el pan con mantequilla. A mi mujer le gusta desayunar con huevo, mientras que yo prefiero el pan con mantequilla. Le gustan las tortillas, le gusta el huevo duro, en casa me lo pide todas las mañanitas. Le gustan las tortillas, le gusta el huevo duro, en casa me lo pide todas las mañanitas. Alcánzame los huevos, alcánzame los huevos, alcánzame los huevos pa' hacerte una tortilla. Alcánzame los huevos, alcánzame los huevos, alcánzame los huevos pa' hacerte una tortilla. Ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan con quesillo y mantequilla. Ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan con quesillo y mantequilla. Alcánzame los huevos, alcánzame los huevos pa' hacerte una tortilla. Alcánzame los huevos, alcánzame los huevos, alcánzame los huevos pa' hacerte una tortilla. Ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan con quesillo y mantequilla. Ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan, ya tú me diste el pan con quesillo y mantequilla. Y llega Alegro de Amada. ¡Ahora! De todo Negro de Amada yo soy el negro más guapetón. Soy el que mejor rumbea, que se pasea por Malecón. Las chicas se vuelven locas con mi cintura, ¿qué voy a hacer? Porque dicen que yo tengo pam, pam, pam, pam, pam. Ay, nera, buena cintura. Mira, que no puedo más, déjame sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Mira, que no puedo más. Pasé una mulatica como creyéndome enamorar. Me dijo negrito santo, quiero que tú seas mi pam pam. Compró ya un departamento como creyéndome enamorar. Al verme solo con ella, pam pam pam pam pam. Ay, nera, mueve la cintura. Mira, que no puedo más, déjame sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Ay, mira, que no puedo más. Ahora y subo. Ajá. Ay, nera, mueve la cintura. Mira, que no puedo más, déjame sentir mi negrita santa con tu sabrosura. Ay, mira, que no puedo más. Para poderte consolar, yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. No debieras jugar con ella para que no te vaya a picar. No debieras jugar con ella para que no te vaya a picar. Ay, ay, ay, la arañita te va a picar. Ay, ay, ay, y te va a poner a llorar. Quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. Yo no quiero que a ti te pique, no me gusta verte llorar. No debieras jugar con ella pa' que no te vaya a picar. No debieras jugar con ella pa' que no te vaya a picar. Ay, ay, ay, la